Llegó la hora de hablar en familia. En familia. En familia. Aprovechemos estos minutos para tratar los temas que nos interesan en bien de la familia hispana de nuestra comunidad. En familia. En familia. En familia. Sean todos bienvenidos. Muy buenos días, amigos. Nuevamente con ustedes, Rebeca de los Ríos. Si tiene interés en tomar unos datos que daré al final, puede tener a la mano lápiz y papel. En el día de hoy estaremos hablando sobre la comunicación con Dios. Y comenzaré diciendo que la niñez ofrece una oportunidad única en la vida para ser llenada con pensamientos de Dios y su palabra. Muestra personalmente a tu hijo cuánto amas y respetas a Dios y él seguirá tu ejemplo. En Proverbios 23:7 nos dice la Biblia: porque cual es el pensamiento en su corazón, tal es él. Desde la fiesta de Halloween se impuso como una fiesta tradicional. La magia y la brujería han pasado a ser parte de la vida cotidiana de personas que antes creían en la Biblia. ¿Cómo pueden los hijos de los devotos cristianos ver realmente a Dios con la mente llena de cosas irreales y fantásticas? ¿Qué leen nuestros hijos? La escritora escocesa Jean Rowling imagina la historia de un muchacho londinense llamado Harry Potter, que descubre que vive en una familia de potentosos hechiceros. A los 11 años hace magia. Y esta aventura tiene muchos libros y la compañía de Disney ha comprado hace tiempo los derechos de K. Rowling y ha llevado al cine estos libros y aparecen redundando, todos estos libros están apareciendo en las películas y en estas películas solo hay brujería, duendes, vampiros, fantasmas y muertos en reencarnación. En estos libros de fantasías son libros que confunden a nuestros hijos. Estos libros se usan en las escuelas como libro de estudio en la clase, como también los encontramos en las bibliotecas, también en nuestros hogares. Y yo pregunto, ¿qué leen nuestros hijos? A nuestros hijos debemos presentarles la Biblia, y de tal manera que ellos desarrollen una verdadera aventura amorosa de la palabra de Dios al leerla. El poder de la imaginación al mundo real la desarrollamos y proyectamos esencialmente con aquello que es el foco de nuestros corazones. En la mañana, yo estoy segura que le damos un buen desayuno material a nuestros hijos al ir ellos a la escuela. Estamos nosotros también dándole un buen desayuno espiritual a nuestros hijos antes de ellos ir a la escuela también. Un desayuno espiritual con la palabra de Dios preparándolos para ser fuertes en las tentaciones y problemas del día. Mi deseo es que nuestros hijos puedan imitarnos al ver en nosotros más comunicación con Dios por medio de la oración y la lectura de la Biblia. Y ahora les invito a que con lápiz y papel tomen nota de estos pasajes que les voy a compartir. Son teléfonos de emergencia y estos son más efectivos que el 911. Así que cuando tú te sientas triste, llama a Juan 14. Si te sientes pecador o que has pecado, Salmo 51. En un peligro inminente, Salmo 91. Que la gente te ha fallado, Salmo 27. Que Dios está lejos de ti, Salmo 139. Necesidad de estimular tu fe, Hechos 11. Solo y temeroso, Salmo 23. Preocupado, Mateo 8, del 19 al 34. Herido y criticado, Primera de Corintios 13. Con dudas de la cristianidad, Segunda de Corintios 5, del 15 al 18. Fuera de lugar, Romano 8, del 31 al 39. Necesitado de paz, Mateo 11, del 25 al 30. ¿Sientes a Dios más pequeño que al mundo? Salmo 90. ¿Sientes la necesidad de Cristo como tu seguro? Romanos 8, del 1 al 30. Si sales de viaje, Salmo 121. Este es mi salmo predilecto, cuando dice: alzaré mis ojos a los montes. Y al final dice: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. ¿No es maravilloso? ¿Te sientes abrumado por tus inversiones bancarias y la bolsa de valores? Marcos 10, del 17 al 31. ¿Te sientes deprimido? Salmo 27. ¿Tus cuentas bancarias en cero? Salmo 37. ¿Pérdida de tu fe en la humanidad? Segunda de Corintios 13. ¿Que las personas no son amigables? Juan 15, del 12 al 27. ¿Sientes perdida tu esperanza? Salmo 126. ¿Que no hay justicia? Salmo 19. Sin frutos en tu vida, Juan 15. Necesitado del secreto de la felicidad, Colosenses 3, del 12 al 17. Con una gran oportunidad o has descubierto algo, Isaías 55. Sin saber cómo actuar, Romanos 12. Que tu salario es bajo, Mateo 20, 1 al 16. Para enfrentar el miedo, Salmo 3. Para seguridad, Salmo 121, 3. Para certidumbre, Marcos 8, 35 al 36. Para reafirmarte, Salmo 145, 18. Todos estos números son directos. No se requiere asistencia de la operadora. Todas las líneas están disponibles las 24 horas del día. Cuando crees que todo ha fallado, solamente dile a tu Padre: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino y hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra. Oh, my God.